La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Bienvenidos a Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia. Programación especial durante enero y febrero. Creo que hoy es el último jueves de enero 2021, pero me cuesta afirmarlo porque estoy un poco perdido de en qué día estoy. Más o menos desde marzo del año pasado que empecé a confundirme y bueno, chao. No tengo retorno para saber en qué día exacto estamos, pero a ver, el 28 de enero de 2021. El programa de Oral y Público de hoy va a tratar sobre los vuelos de la muerte y la relación que existe con la provincia de Entre Ríos. Para eso, Fabián Magnota nos va a contar un poco sobre el libro que escribió titulado El Lugar Perfecto, Vuelos de la Muerte y Desaparecidos en el Delta Entrerriano. También vamos a escuchar un fragmento de un documental sonoro que realizó en el momento en que estaba haciendo la investigación para su libro. Eso va a ser al principio y sobre el cierre del programa vamos a meternos sobre los juicios que van a estar comenzando, si no me equivoco, durante el mes de febrero, y uno de esos juicios por crímenes de lesa humanidad es lo ocurrido en los centros clandestinos Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y el infierno en Avellaneda. Para eso va a dar su opinión de cómo están viendo el juicio distintos sobrevivientes y familiares de sobrevivientes del centro clandestino Pozo de Quilmes y Viviana Buscaglia, que es integrante del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia. Así que sin más preámbulos que el que acabo de realizar, vamos a comenzar con el programa que va a traer exactamente lo que acabo de decir. Y vamos con Víctor Basterra como bandera. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta. Es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Y yo por mí. We'll be right back.

somos el ejército. Lo encontramos gracias a LEAP como el primer español detenido desaparecido en el 2002. Nos dijeron 2 horas y recién ahora nos encontramos con él, lamenta María Marta, mi hija, dispuesta a seguir luchando para que se castigue a los culpables del genocidio. Les paso a contar. El 27 de octubre de 2020, a las 10 de la mañana, inició el juicio por crímenes contra 442 víctimas en los centros clandestinos, Pozo de Banfield y Quilmes, y en el infierno de Lanús. El juicio tiene 18 acusados. Desde mi opinión, este juicio es sacar la verdad, desacreditar el relato que nos contaron por mucho tiempo sobre que algo habrán hecho. Es un trabajo de muchos años de caminar, investigar, acompañarnos entre nosotros a buscar dónde estaban. Armar este rompecabezas con los relatos de los sobrevivientes, acompañarlos en el dolor, ayudarlos en su búsqueda, ir armando una memoria colectiva de las vivencias por las narraciones aportadas de dónde estuvieron. No hay registros de detenidos desaparecidos en los archivos oficiales y los esfuerzos se centran en cruzar datos secundarios con las noticias de los diarios y los testimonios de los sobrevivientes. Hablando de este rompecabezas que va tomando forma por los testimonios recibidos, es que debemos seguir hasta obtener la verdad y la justicia sobre este atropello que sufrimos. Tanto dolor e incertidumbre causado por estos miserables. Es hora que reciban su merecido. Desde este juicio demostramos que este rompecabezas lo armamos entre todos, que no nos vencieron, que escribimos nuestra historia y las dejamos para que la continúe nuestra descendencia. Mi hija María Marta Coley Robles es una de las querellantes. Soy Alberto Derman, fui secuestrado el 6 de diciembre del 77 por las fuerzas militares del golpe que se dio el 24 de marzo del 76. Me pasaron a disposición del Poder Ejecutivo en mayo del 78 y fui liberado por la Corte Suprema de Justicia el 28 de diciembre del 82. Pasé por el Pozo de Quilmes 4 meses, hasta el 28 de marzo del 78, y me han pedido opinión acerca del juicio que se está incoando en este momento respecto de las tres brigadas, la de Quilmes, el Pozo de Quilmes concretamente, Banfield y Lanús. Y debo decir al respecto que, más allá de los testimonios que hasta ahora se han escuchado, que, como no podía ser de otra manera, son tremendamente desgarradores y que aportan importantes detalles para reconstruir la verdad histórica de ese genocidio que, sin duda, fue el peor del siglo XX, hay dos circunstancias me parece que no deben dejar de ser señaladas. La primera de ellas es que los juicios, este juicio específicamente, pero la mayoría de ellos en general, han llegado demasiado tarde, están llegando demasiado tarde. Baste señalar el hecho de que numerosos genocidas han dejado de existir por el simple paso del tiempo y han muerto impunes. Y la impunidad es lo menos parecido a la justicia. Por eso yo digo de que esta justicia se parece mucho menos a sí misma que a su antípoda, digamos. La otra circunstancia que creo es importante señalar también tiene que ver con el hecho de que los autores intelectuales, los verdaderos autores intelectuales del genocidio, aún no han pasado por el banquillo. Quizá esa sea una de las consecuencias más graves de la derrota electoral de octubre del 2015. El hecho de que se detuvieron aquellos juicios que se estaban empezando a profundizar para poner en el banquillo a los verdaderos autores intelectuales del genocidio, que no son otros que los titulares de las empresas monopólicas de aquel entonces, que luego terminaron beneficiándose con las medidas económicas que llevó a cabo la dictadura militar. No es menor la circunstancia de que las primeras medidas económicas fueron precisamente en contra de los derechos de los trabajadores. Lo primero que hicieron los dictadores fue modificar, meterle mano tanto a la ley de asociaciones profesionales como a la ley de contratos de trabajo. Ese era el verdadero objetivo, digamos, fue el verdadero objetivo del golpe militar: terminar con los derechos de los trabajadores y poner al país, a todo el país, a toda la sociedad, a expensas de la voracidad del capital financiero internacional con sus aliados locales, ¿no? Los autores, en ese sentido, los autores intelectuales del golpe, aún no han sido llevados al banquillo. Y esto me parece que es sumamente importante hacerlo, más allá de que también a ellos los tiene que haber afectado, los está afectando el paso del tiempo. Me parece importante en términos de dejar en claro la verdad histórica de lo que ha sucedido y de lo que de alguna manera sigue sucediendo como consecuencia económica, fundamentalmente social, cultural y política en nuestro país, ¿no? Así que bueno, me parece muy importante señalar esas dos circunstancias. Mi nombre es Walter Roberto Doctor, soy sobreviviente de la dictadura cívico-militar. En 1976 fui secuestrado y llevado a los centros clandestinos de detención de Arana, de Banfield y de Quilmes, digamos, el pozo de Banfield y el pozo de Quilmes. En virtud de ello, en estos momentos soy querellante, caso y testigo en el juicio de Banfield, Quilmes y el infierno. En términos de opinión, por ahí quisiera señalar que esta pandemia nos trae como obligada a esta virtualidad. Y esta virtualidad, esto de hacer el juicio por forma virtual, tiene sus pros y sus contras. El pro que tiene, que es puede ser seguido por más gente, y la contra que tiene es de que nosotros, al perder la presenciabilidad, no podemos atestiguar de la misma manera, y además no tenemos la posibilidad de ver en ese momento la cara de cada uno de los asesinos del pueblo. Entonces lo vemos como una cuestión muy general, lo vemos como se puede ver una película. Entonces vemos a Echecolás entrando y saliendo, y regordeándose de su impunidad o de que quiere hacer aparecer de que nada le afecta, cosa que no creo que sea así, no creo que ya no haya nada que le afecta, y las personas y los compañeros que van que van atestiguando no pueden tener ese tan necesario calor humano de acompañamiento, porque los juicios en sí mismos son un modo de reivindicación de la verdad, esperando obtener justicia. La justicia relativa que se puede tener, que es cadena perpetua para cada uno de estos asesinos. Y digo justicia relativa porque nosotros hemos esperado, este juicio lo hemos esperado hace 37 años, y hace mucho que estamos esperando este juicio, hace mucho que nosotros tenemos la necesidad, y en este mientras tanto se han ido muriendo muchos familiares de compañeros detenidos desaparecidos, familiares que han sido emblemáticos en su lucha por mantener la memoria y en la búsqueda de justicia. Se han ido muriendo compañeros que también tenían mucho para decir. Algunos de ellos podemos verlos en algún video de algún otro juicio, como puede ocurrir con Adriana Calvo o con Nilda Eloy, pero lo concreto es de que hay muchos otros compañeros que no los podemos ver porque no han atestiguado nuestros juicios, o porque no se los ha grabado en su momento, o porque no se puede acceder a esas grabaciones, y objetivamente no tienen representatividad en este juicio y han fallecido sin justicia. Entonces, hay compañeros que han fallecido sin justicia, hay familiares que han fallecido sin justicia, y hay represores que han fallecido en la impunidad, sin haber recibido penas dadas y que se pueda hacer justicia. También nosotros esperamos el juicio porque es nuestra oportunidad para reclamar que estos represores asesinos tengan estén en el lugar que tienen que estar, que es una cárcel común, cosa que hasta ahora no está garantizado. La gran mayoría de los represores está en prisión domiciliaria, cómodamente sentados en su casa, rompen con la prisión domiciliaria, salen a hacer mandados, salen a tomar algo, se los ve, se los fotografía, se los denuncia, y sin embargo no se obtiene resultados siempre tan justos o tan inmediatos. Lamentablemente es así. Y los pocos que están presos en algún tipo de cárcel gozan de un sistema especial en base a su edad, que les brinda un montón de privilegios que ellos negaron a sus secuestrados cuando los detuvieron. Entonces, la verdad que es todo un sistema bastante injusto y nosotros la única oportunidad que tenemos de exponerlo, o la mejor, es en el juicio. Ahora, el juicio que se hace por computadora no es el mismo juicio que se hace estando presente y acompañado por el resto de los familiares y los compañeros. De todos modos, bueno, es entendible en alguna medida la aplicación de ciertos protocolos por la grave situación de la pandemia que nos ha tocado vivir, lo cual demuestra de que nosotros no somos muy afortunados, pero esperamos de que ahora con la vacuna y en poco tiempo podamos retomar esa presencia y mantener igual la virtualidad para poder llegar a cada rincón del país con los juicios, para que las generaciones de jóvenes vean y escuchen lo que son esta gente. Eso en realidad es lo que pienso del juicio. Estoy conforme de que se haga, lamentando de que hayamos tardado tanto y triste por las condiciones en las que se dan. Muchas gracias. Columna Mario Ernesto, sobreviviente de los pozos de Quilmes y comisaría de Lomas, tercera de Valentín Alsina. ¿Qué es lo que puedo decirle sobre mi opinión de los juicios? Este tema de la pandemia que nos ha provocado este distanciamiento y una impronta de llevar los juicios que ya se venían postergando a través de la televisación, nos permite ver a quienes están acusados, pero el problema es que los vemos en su casa, a la mayoría, y que con un cinismo total se muestran frente a la cámara y a veces la desvían o no prestan atención, se hacen los desentendidos y les permite poner cara de víctima y de ancianito que yo no hice nada malo. Realmente es vergonzante para aquella famosa valentía que tenían cuando irrumpían en nuestras casas de noche, arteramente de noche, sorprendiendo a las víctimas durmiendo, desarmados, y ellos armados hasta los dientes y formando una patota tremenda. Gritos, golpes y robarse todo lo que tenían a mano, eso fue lo que fueron haciendo. Eran valientes, ahí, valiente muchachada de la Armada. Y aquí los muestra con cara de viejitos, de yo no fui, no entiendo nada, ay, no sé qué profesión tenía, ay, mi madre, ¿cómo se llamaba? Unos canallas totales, realmente dan asco, pero debemos hacer justicia y la justicia debe tenerlos encerrados, porque lo que han cometido son crímenes de lesa humanidad. Si está preso un pobre delincuente que ha sido llevado por la circunstancia a tener que exponer su vida a ir a robar, tal vez con un arma, que ha tenido la pésima posición de tener que matar a una persona o herirla y se va a podrir en la cárcel, fue una circunstancia casi fortuita. Estos no, estos fueron a cometer un delito, atentando desde el vamos con las armas que el pueblo les dio para cuidarnos. Estos delincuentes comunes se van a podrir entre 8 y 20 años en la cárcel, sufriendo toda falta de condiciones, y estos señores están muy orondos con su familia y a veces saliendo a pasear el perro o a hacer los mandados. Lo que me provoca verlos por la pantalla es asco. Me emociona ver a compañeros dando su testimonio, ver testimonios filmados de compañeros y compañeras que ya no los tenemos y que no van a poder ver a estos asesinos cobardes, ver cumplir la pena que se les debe dar en la cárcel común y no en los centros de sus socios militares. La pantalla no nos permite a veces estar con todas las luces, porque vemos una serie de pantallas donde estamos observando a otras personas, abogados, acusados, testigos, que mientras no están hablando o no les toca a uno se entretiene mirando otras cosas y eso hace que se desvíe la atención a veces de los testimonios. Es una pena no poder verlos a los compañeros para poder abrazarlos, darnos fuerzas en los juicios orales y públicos como veníamos haciéndolo antes de esta maldita pandemia, de este maldito COVID. Esperemos que transite pronto, que la vacuna nos permita volver a tener estos juicios públicos y que tengamos que dejar, aunque vale hoy la tecnología para acelerar los trámites, pero no es lo ideal. Un fuerte abrazo a todos los compañeros que esperan, como yo, justicia y condena a estos desgraciados monigotes que han servido a intereses ajenos a los propios, porque así todo se encuentran privados bastante de la libertad, mientras otros muy orondos siguen paseando. La puta oligarquía, los medios de comunicación y aquellos que desde las iglesias los apoyaron. Un abrazo gigante. Hola, buen día. Mi nombre es Rubén Fernando Shell. Todos me conocen como el Polaco. Yo fui secuestrado el 12 de noviembre de 1977, alrededor del mediodía, y trasladado directamente al Pozo de Quilmes, donde pasé 102 días y 11 horas de cautiverio. Cuando salí, yo hice un juramento que era levantar la memoria de los compañeros que no volvieran, ¿no? Bueno, mi opinión con respecto al juicio es que llega un poco tarde, pero llegó, al fin llegó. Digo que llega tarde y voy a usar una frase muy remanida, que es que la biología nos viene ganando a todos, tanto a nosotros como a los acusados, a los represores, ¿no? Que hoy en día están siendo juzgados como unos pobres viejitos y cuando torturaban no eran eso. Eran eran y son los asesinos que demostraron, ¿no? Con respecto al juicio, nos tocó una forma virtual que también es complicada. No es lo mismo estar sentado ante el tribunal y declarando con el acompañamiento de infinidad de compañeros, ya sea en el tribunal o ya sea fuera del tribunal, como suele pasar. Pero bueno, justicia al fin será. Esperemos que algunos por lo menos sean condenados y puedan cumplirla. Lamentablemente después van a pedir la domiciliaria, como la pidió Christian von Berni, porque es un pobre viejito, como vuelvo a reiterar, y fue el tipo que más me torturó dentro de ese sitio clandestino. Espero como siempre justicia. Nosotros siempre hicimos todas las luchas que hicimos de los sectores de derechos humanos, no con un afán de venganza, sino con el pedido de justicia, ¿no? El juez que preside en este momento el tribunal me está dando una buena impresión. Esperemos que cuando cambien la presidencia sigan manteniendo la misma línea, sabiéndole poner el freno a las impertinencias de los abogados defensores. Y esperemos que pronto termine esta pandemia para poder estar presencialmente. Sería de gran valor en lo personal y creo que para muchos de los compañeros. En cuanto a los acompañamientos, hay grandes equipos de acompañamiento psicológico que hasta ahora han dado buenos resultados. Yo vengo siendo una persona asistida por el CODESEL, por ejemplo, y con su gran equipo, y los que me hicieron entrar en el programa de testigo protegido desde el juicio a von Berni. No sé, espero justicia, sencillamente eso, ¿no? Y que les alcance el brazo de la ley a estos malditos asesinos. Hola, buenos días. Mi nombre es Mabel Amelia García. Soy una sobreviviente del Pozo de Quilmes. En el año 1973 ocupé un cargo político electivo. Fui la presidenta del Consejo Escolar de Quilmes hasta 1976, que devino el derrocamiento de Isabel Perón. En ese año, por allá por junio, fui secuestrada por un grupo de tareas y me llevaron al Pozo de Quilmes. Allí fui torturada y otras cosas. Mi militancia fue en el Partido Peronista, el Partido Justicialista. ¿Y qué pienso del juicio que se está llevando a cabo en la ciudad de La Plata? Me produce sentimientos encontrados. Por un lado, el sentimiento de saber que finalmente estos genocidas están sentados en el banquillo y que está a disposición de la sociedad conocer la verdad de las atrocidades que han cometido. Y por el otro lado, la frustración de 40 años esperando justicia y que muchos de los compañeros que fueron víctimas de estos asesinos ya no están entre nosotros, pero gracias a Dios en otros juicios pudieron prestar su testimonio. Los testimonios que más me llevaron a las lágrimas, a sentir muchísima emoción y dolor y revivir todo lo que uno vive en cautiverio fue el de Adriana Calvo y el de Eloy. El de Eloy fue desgarrador. No, había momentos que tenía que parar de mirar porque no soportaba escucharla y ver a esos degenerados haciéndose los pobres viejos en sus casas siento que la justicia cuando llega tarde no es justa. Y de cualquier manera, quiero que sigan los juicios, quisiera verlos morir en la cárcel, y no es por venganza, sino para que paguen hasta el último día de su vida donde corresponde que estén, en la cárcel. El caso específico de Vergés, un médico que ha jurado salvar vidas, no entiendo cómo está en arresto domiciliario en el partido de Quilmes. No entiendo cómo la sociedad, los vecinos de Quilmes no se manifiestan para que se vaya de ahí. Vergés no puede estar viviendo en Quilmes. En realidad ninguno de estos genocidas, por más que sean viejos y que estén enfermos, tienen que estar en sus domicilios, tienen que pagar con cárcel efectiva, no pueden estar en sus casas, no deben estar en sus casas, exigimos justicia, y la justicia es que estén en la cárcel. Nada más. El juicio me parece, y la transmisión de ustedes es genial, compañeros, la verdad que les agradecemos todos los días que estén acompañándonos en estos pedidos de justicia. Un abrazo. Viviana Buscaglia, soy secretaria del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, colectivo que en el año 2016 redactó la ley de desafectación del Pozo de Quilmes y pudimos concretar en el año 2017 que se convirtiera en un espacio de memoria. Celebramos el inicio del juicio, entendemos que llega tarde, pero que los y las testigos que llegaron con vida a esta instancia le da por fin la posibilidad de brindar su testimonio. Lo veíamos el martes con Laura y con sus hijas. Era desgarrador ese testimonio y lo cierto que era la primera vez que podían darlo. Y encontraban en forma tardía que se iba a hacer justicia, al menos por un tramo de esa historia masacrada que es solo la de su madre, porque no pudieron hacerlo por la historia de su padre. Por otro lado, nos parece muy importante el planteo que hizo la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Verónica Bogliano. Hay que fijar más días de audiencia, hay que fijar más horas, porque entendemos que si no la impunidad biológica va a ganar y los imputados no van a ser condenados. Por otro lado, en cuanto al trabajo del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, esta instancia judicial nos da una posibilidad de poder desarrollar en mejores condiciones nuestro trabajo, recuperar esas memorias de los hechos ocurridos en el territorio y de esta forma podemos contactarnos con nuevas víctimas que den su testimonio ante el colectivo, en primer lugar, que registramos a través de nuestro trabajo de investigación, y por el otro lado prepararnos para que en instancias judiciales posteriores podamos aportar nuevas víctimas y nuevos testigos para futuras causas. Digo esto último porque en la elevación a juicio de la causa del Pozo de Quilmes quedaron alrededor de 100 víctimas entre sobrevivientes y compañeros, compañeras desaparecidas que no están ni siquiera mencionadas en la elevación. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.